Estás escuchando una producción de El Salto Radio. Vamos a abordar un tema que va a estar, o ya está en la agenda, que queremos difundir en mayor medida para que la ciudadanía estemos un poco más enteradas y con la posibilidad de participar en un proceso que se está abriendo, que sería la Ley del Suelo, la nueva Ley del Suelo que ha propuesto el Partido Popular y que entra en un proceso de enmiendas que se cierra en una primera parte ahora el 26 de mayo, pero luego sigue su discusión en la Asamblea. Así que hemos invitado a Luis Suárez Carreño de la Comisión de Ordenación de Ecologistas en Acción. Hola, Luis. Hola, buenos días. Sí, gracias a vosotros también por invitarme y por ocuparos de este tema, que es realmente un tema fundamental ahora para la Comunidad de Madrid. A ver si lo bajamos a la calle, al lenguaje, ¿no? Que sí, intentaremos es un asunto que se entienda. Parece como arduo y parece como oscuro y tal, pero realmente es fundamental para nuestras vidas. Está también nuestra compañera Steph. Hola, buenos días. También compañera del Salto Radio. Steph es habitanta de Perales, de Tajuña, un pueblo que está cerca aquí de Madrid, que es también parte de la Huerta de Madrid, aunque se oiga un poco feo eso de la Huerta de Madrid, parece que siempre es solo una explotación. Siempre está viviendo, ha sido así. Siempre ha sido así. La parte sureste ha sido una parte que ha dado mucho, mucho para comer para Madrid, que siempre ha estado con huertas de dimensión bastante más familiares así y pequeñas. Y es verdad que mi pueblo ha tenido desde hace los años, vamos a decir 2000, una presión urbanística bastante fuerte en la que hemos conseguido parar. Muchas gracias. Gracias también a Ecologistas en Acción y a los habitantes del pueblo que se han movilizado, pero esta presión ahora con esta ley, pues parece que otra vez vamos a tener que organizarnos para pararla, y es efectivamente un tema que en muchos pueblos de Madrid vamos a tener que gestionar, ¿no? Ciudadanos, y para preservar lo poco que nos queda de no urbanizado en nuestros pueblos. Luis, pues si quieres entramos en materia. ¿Qué vendría a sumar esta nueva ley del suelo con respecto a la anterior? Este proyecto, que por el momento es un proyecto, ahora explicaré quizá, si os parece bien, también un poco todo el proceso previo, que es muy importante conocerlo, pero digamos, yendo a tu pregunta, para nosotros no suma, resta respecto a la ley actual. La ley actual para nosotros es una ley que siempre hemos dicho que es bastante negativa, bastante deficiente en términos de sostenibilidad y equidad del territorio, que es en el fondo lo que realmente hay que perseguir. En términos urbanísticos y en términos de ordenación del territorio, es buscar la sostenibilidad y la equidad social. La ley actual es, como digo, muy deficiente, pues este proyecto de ley, según lo que hemos podido comprobar en el poquísimo tiempo que hemos dispuesto para estudiarla y analizarla, es un paso atrás, un paso realmente importante hacia atrás, tanto en términos de sostenibilidad como de equidad social. Así, un ejemplo de ese paso atrás. Bueno, es un paso atrás en términos de concepción del territorio y del urbanismo. Es una ley que pone todo el énfasis en la transformación urbanística del territorio y en dándole la vuelta realmente a lo que debería ser una ley de ordenamiento del territorio y del suelo, que sería pensar en el suelo como un recurso limitado, un recurso escaso, particularmente en la Comunidad de Madrid, donde es obviamente, como todos sabemos, una comunidad que ya de alguna manera tiene un alto grado de urbanización y por lo tanto el suelo es un bien más escaso y más necesario de protección, y por lo tanto esta ley lo que enfoca el territorio y el suelo es desde el punto de vista de la urbanización en lugar de desde el punto de vista de los ecosistemas, de los recursos naturales y de la protección de este bien. Podríamos decir que la ley que actualmente está, bueno, rige, sería aquella también que garantizó ese pelotazo inmobiliario. ¿Y este proyecto de ley que se presenta sería como para un nuevo pelotazo más? Sí, es una ley que, por ejemplo, para decirlo de una forma que se entienda claramente, es una ley que los aspectos que tienen que ver con las cesiones obligatorias para equipamientos y para espacios públicos, que es algo realmente fundamental en la transformación del territorio y en la transformación urbana, reduce aún más las garantías, reduce aún más los equipamientos y las dotaciones públicas, cosa que ya era algo realmente insuficiente y deficitario en la ley actual. Es decir, que por un lado favorece que la transformación y la intervención y la actividad privada comercial sobre el territorio tenga menos cargas sociales, y por otro lado lo que hace es que también esa transformación está sujeta a menos controles, a menos intervención de pública, y por lo tanto deja más mano ancha o más manga ancha para la actividad comercial, tanto en el territorio como especialmente en la ciudad, puesto que, como todos sabemos, hoy en día las intervenciones y la actividad inmobiliaria se concentra o se proyecta sobre todo sobre los tejidos urbanos ya consolidados, porque después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la propiedad y las promotoras están enfocando su actividad sobre todo en la ciudad existente, intentando intensificar la explotación del suelo en la ciudad existente. Y esta ley lo que hace es dar más facilidades a los promotores y menos garantías a la sociedad. Está con nosotros otro compañero también de la redacción del Salto Madrid, Carlos Sevilla. Gracias. Quería preguntarle cómo crees que, porque se dice que la administración pues pierde capacidad de vigilancia, de control de los procesos, ¿cómo crees que afecta esta ley a la capacidad que tiene la administración para controlar los procesos que se van aprobando, como del seguimiento de los desarrollos? Bueno, hay algunos aspectos que son muy evidentes. Por ejemplo, para los municipios pequeños, donde son municipios que han estado sometidos a ciertas presiones inmobiliarias y de transformación de especulativas, esta ley facilita o disminuye los controles, disminuye las exigencias en términos de ordenación y de planeamiento territorial, para de alguna manera lo que subyace ahí es obviamente facilitar que en esos municipios pequeños se pueda actuar con más libertad. Esto unido al hecho de que la regulación del suelo no urbanizable común se permite de alguna manera de forma muy abierta, muy flexible, los tipos de intervenciones no urbanas en teoría o no urbanizadoras que se pueden realizar, pues lo que da es una gran facilidad para actividades de tipo ocio, de tipo recreativas, de explotaciones de distinto tipo sobre el no urbanizable, que en el fondo, al final, si se llegara a desarrollar tal como la ley permite, lo que haría es que disminuirían los espacios libres, los espacios de valor ecológico, nuestros, digamos, pulmones verdes que todavía conservamos en nuestra comunidad. ¿Se podría decir que este proyecto de ley viene a actuar sobre la ciudad consolidada, sobre el terreno que ya está construido, porque estamos en una coyuntura en la que, digamos, los grandes desarrollos, los grandes proyectos, los pelotazos urbanísticos no tienen tanto valor o no están, digamos, no valen, y que era, digamos, lo que sí que pasaba antes cuando se aprobó la anterior ley, ¿no? Digamos, las anteriores leyes que se han hecho se hicieron pensando en el pelotazo, y esta se está haciendo pensando en la ciudad ya consolidada para darle otros usos a lo que ya está construido. Sí, en el fondo son pelotazos todo ello, ¿no? Es decir, la cuestión es dónde ponemos la portería para tirar los penaltis, ¿no? En realidad esta ley permite los mismos pelotazos que permitía la anterior en los desarrollos en urbanizable, en expansión urbana, porque no pone ninguna restricción respecto a lo que ya estaba permitido, y tenemos, por ejemplo, en nuestra comunidad temas pendientes de enorme importancia, como son los desarrollos del sureste, donde esta ley no pone ningún tipo de limitación o de ningún tipo de dificultad en algo que era profundamente especulativo y profundamente dañino para nuestra comunidad, tanto territorial como socialmente. Pero por otro lado, como bien dices, es una ley que está pensada también para facilitar los nuevos pelotazos en el tejido urbano consolidado a través de un nuevo título que introduce la ley, que se llama Actuaciones en el medio urbano, que en el fondo pensábamos que hablaría más de regeneración urbana en un sentido positivo, social, ecológico, de los retos frente al cambio climático, por ejemplo, que las ciudades tienen la obligación, incluso por acuerdos internacionales que nuestro gobierno ha firmado, como son los de Hábitat 3 o como es la COP21, etcétera, etcétera, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, todo ello, digamos, objetivos que el gobierno español formalmente ha suscrito, pero que evidentemente esta ley se pasa por alto, puesto que lo que la ley prevé de intervención o de actuaciones sobre el medio urbano son básicamente intervenciones de intensificar la comercialización, la terciarización, la explotación privada del suelo urbano de nuestras ciudades, con lo cual va a empeorar espero que no se lleve a cabo, pero si se llevara a cabo esta ley, empeoraría sustancialmente, sensiblemente, la calidad de vida y los derechos ciudadanos en la ciudad existente. Este tipo de leyes, las leyes del suelo, es una ley que afecta a muchos sectores económicos, sociales, y desde el principio se ha intentado, o bueno, desde el gobierno regional se ha explicado que se iba a tratar de aprobar en un proceso participativo, abierto, transparente. ¿Cómo ha sido este proceso con las asociaciones? ¿Cómo han participado las asociaciones en este proceso para sacar este proyecto de ley? Bueno, este proceso, yo diría, por mi experiencia, que yo creo que no he visto un proceso menos transparente, menos participativo, más opaco y más, vamos a decir, prepotente por parte de determinados, de un determinado grupo político, porque ni siquiera es la institución. Es decir, no es que no hayamos participado, por ejemplo, las asociaciones de la sociedad civil, es que no ha habido una participación ni siquiera de los ayuntamientos, cuando es una ley que afecta muy directamente, obviamente, como es obvio, a los derechos y a las competencias municipales en materia de territorio y urbanismo. Es que ni siquiera los otros grupos políticos de la Asamblea de Madrid han participado, puesto que este proceso que se inicia, no sabría decir exactamente, pero hace un año, más de un año, es un proceso que no es un proceso consensuado. Se establecen dos mesas, una mesa técnica y una mesa política. Los grupos de Podemos y del PSOE abandonan esas mesas porque no se dan las condiciones mínimas para poder tener ese consenso. Es decir, que hay una falta absoluta de participación, pero es que incluso por nuestra información muy directa, ni siquiera los propios técnicos de las consejerías de la Comunidad de Madrid, que están implicados o que deberían estarlo directamente, por lo menos desde el punto de vista de su valoración técnica, han tenido voz y voto. Es decir, que este es un proceso absolutamente opaco desde el principio. Y hemos tenido se nos ha planteado un proyecto de ley en el que tenemos los días contados con lo complejo que es contestar y presentar enmiendas. Hay que tener en cuenta que se ha dado un tiempo de presentación de enmiendas absolutamente ridículo, con lo cual sucede que a partir del día 26 los artículos en los que no se haya presentado enmiendas ya no hay posibilidad de discutir o de negociar o de consensuar. ¿Cómo nos podemos organizar ya para enseñar nuestro desacuerdo con esta ley? Bueno, estamos haciendo todo lo que podemos efectivamente para sacar el tema a la calle, a la luz pública, porque pues es un tema que no se quiere dar importancia, se quiere que pase de alguna manera desapercibido para encontrarnos dentro de unos, a lo mejor, par de meses de golpe y porrazo con una ley que va a ser sumamente, como he dicho, perjudicial para el futuro de nuestra comunidad. Entonces, como bien dices, estamos haciendo iniciativas como podemos, pero lo que nos gustaría es que efectivamente estas iniciativas sirvan como revulsivo, sirvan como detonador para que se genere toda una reacción en la sociedad a nivel de asociaciones ciudadanas, a nivel de asociaciones ecologistas, de vecinos, etcétera, etcétera, etcétera, para que de alguna manera intentemos frenar este proceso. Hay que tener en cuenta que en la Asamblea de Madrid hoy en día el Partido Popular no tiene ni siquiera esta mayoría que le permitiría hacer el rodillo. Por lo tanto, es un proceso o es una actitud de prepotencia especialmente, avasalladora, en el sentido de que ni siquiera tiene esa mayoría. Por lo tanto, nosotros confiamos en que la presión ciudadana podamos frenar o hacer reflexionar a los partidos en la Asamblea para que se den cuenta que esto no puede pasar desapercibido, esto no puede pasar de esta manera sin un conocimiento, sin una reflexión, sin un debate social importante. Luis, un grupo de personas han abierto, recuperando un edificio que estaba cedido aquí en la Ciudad de Madrid, que había sido cedido de manera pues bastante también opaca y arbitraria en los últimos días del gobierno de Botella en la Ciudad de Madrid. Podríamos también pensar que esos son los ejemplos de toda esta política de regalo de suelo que se ha venido haciendo. Efectivamente, hay una especie de proceso o de empeño, de dinámica de privatización del espacio urbano. Esta ocupación reciente a la que te refieres ha sido, digamos, se ha producido en el marco de una movilización ciudadana bastante amplia y bastante unitaria, donde han participado una gran cantidad de asociaciones y colectivos, bajo un lema que me parece que es importante que lo tengamos siempre como un poco como nuestro de alguna manera como la idea fuerza, ¿no? Que es el lema del derecho a la ciudad. En el fondo, ahora mismo, a nivel internacional, a nivel mundial, se está recuperando esta idea de que la ciudad es algo que nos pertenece a todos, es un común que hemos construido y que construimos todos los días la sociedad en conjunto, y por lo tanto debemos intentar que no se privatice, que no se mercantilice de la manera que se hace, incluso llegando pues eso a edificios públicos, a espacios públicos, que de alguna manera cada vez que perdemos algo es una pérdida de patrimonio común de toda la ciudadanía. Y en ese sentido nos parece que la iniciativa de ocupación demuestra en la práctica una forma más de frenar y de enfrentarse a este proceso de mercantilización y de desposesión al que se nos está sometiendo en el ámbito urbano, ¿no? Sí, porque es cierto que también así nosotras que estamos cultivando en Perales de Tajuña sabemos que si en algún momento se urbanizan estas tierras, Madrid se quedaría acoltado con muy pocos días de sobrevivencia si algo pasase, y que tuviéramos que esperar que los productos alimenticios vengan de China o de, bueno, de otras partes de España como Murcia para poder sobrevivir, que eso es un problema en la que estamos perdiendo tierras agrícolas de circuito corto, directo, en que ya podemos saber quién está cultivando, de qué manera, utilizando qué productos fitosanitarios, y que perdiendo este control o el control ciudadano, que toda la gente de Madrid en 40 minutos puede ir a ver las huertas, a ver la gente que cultiva, como perdemos también este vínculo con el campo, pues también la gente no se da cuenta que lo que consume aquí en Madrid cada vez viene de más lejos, y cada vez perdemos esta soberanía alimenticia con nuestros productos y lo que cotidianamente estamos consumiendo. Y eso es verdad que la ley de suelo es una visión general de nuestra sociedad, va también en el sentido de qué estamos construyendo como sociedad para el futuro y cómo vamos a gestionar muy dentro de poco los productos que consumimos. Y ahí es un problema muy importante de supervivencia, ¿no? ¿Cómo lo ves, Luis? Porque también vuestra lucha en ecologista ha sido mucho de apoyar precisamente a los pueblos, la cintura así de Madrid, para que podamos conservar nuestras tierras agrícolas. Sí, sí, por supuesto, es parte del, digamos, de la ordenación del territorio, de la visión del territorio como un, digamos, una realidad o un bien que es un integral, es decir, que se tiene que ver en todas las distintas dimensiones, en todas sus distintas usos y dinámicas ecológicas, sociales, etcétera. Esta ley, como decía al principio, es una ley que tiene una visión muy urbanística, es decir, es una ley que ve el suelo y el territorio desde un enfoque de urbanización y de procesos de urbanización. Y uno de los aspectos que ya están planteados en todos los debates y en todas las teorías y en todos los proyectos y procesos avanzados hoy en día en términos de suelo y de gestión del territorio es el tratamiento de lo que se llaman las áreas periurbanas, que siempre han sido abandonadas, siempre han sido descuidadas, porque se ha pensado que era siempre el siguiente anillo de la urbanización, cuando lo que se está planteando es justamente lo contrario. Las áreas periurbanas deben ser potenciadas, deben ser valoradas y deben ser promovidas como espacios de cultivo, como espacios de soberanía alimentaria, para que precisamente se reduzca la huella ecológica y toda una serie de aspectos que son fundamentales en una visión sostenible, de resiliencia, etcétera, etcétera, que hoy en día están ya planteadas en la agenda urbana, sin embargo, en la agenda territorial, y sin embargo esta ley absolutamente ignora todo esto. Es una ley que desde ese punto de vista, es incluso desde un punto de vista simplemente técnico, conceptual, teórico, es sumamente antigua, rancia, es decir, que ni siquiera tiene en cuenta lo que es algo que ya está incorporado a la cultura del territorio de la ciudad desde hace decenios. Pues Luis, te agradecemos mucho que te hayas acercado aquí con nosotros en El Salto Radio. Retomamos que las jornadas que organiza Ecologistas en Acción sobre la Ley del Suelo son martes 16 de mayo y miércoles 17 en la Fundación FUEM, que está en la Avenida de Portugal número 79. Una buena oportunidad para que la ciudadanía nos acerquemos y tengamos más elementos para poder participar en los pocos días que nos quedan y participar en esas enmiendas a esta ley del suelo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a vosotras y vosotros por ocuparos de este tema. Me parece que es un tema que necesita mucha difusión y me parece estupenda la iniciativa que habéis tomado en incorporar el tema en vuestro programa hoy. Gracias. Madrileña es una firma decidida, muchas miles ya hay que piden que Madrid ponga freno ya a estas casas que hay vacías, una ley digan que son para vivir. A los grandes tenedores del cinquillo que acumulan al mercado sin habitar, dedicamos este chotis del ladrillo que se baila en la baldosa que hay de más. Salta con nosotras. Salta con nosotras. Escúchanos en saltamos.net.